Mirandolina, en traducción de Cristóbal de Castro. Como prólogo a esta obra, escuchen un comentario crítico de Manuel Díez Crespo. Presentamos hoy Mirandolina o la locandiera de Carlo Goldoni. Goldoni nació el año 1707 y murió en 1793. Vivió, pues, todo el siglo XVIII italiano. Goldoni inició su carrera de autor dramático escribiendo para los cómicos de la comedia del arte, pero pronto llegó a la conclusión de que él estaba llamado a escribir otro tipo de obras más personales, sin perjuicio de no poder renunciar nunca a la tradición popular italiana, aun en sus comedias satíricas más realistas. Su deseo, sin embargo, de ampliar su campo creador lo demuestra el hecho de que tras sus estudios de aprendizaje en Venecia y Roma, se marcha a Francia el año 1762 y allí escribe para el Théâtre Italien de París. La obra de Goldoni es muy extensa. Se calcula en más de 250 obras. Su poder de creación y observación es grande. Renueva el teatro de su país. Su originalidad dentro del teatro italiano consiste, y así lo dijo él mismo, en llevar con ironía y burla los principios morales al teatro, apartarse de vulgaridades y emplear el diálogo en fines nobles. Sin duda, el teatro de Goldoni posee una frescura dialéctica, una autenticidad, un colorido, un reflejo costumbrista muy digno de ser tomado en la más alta consideración. Entre sus primeras piezas notables están La mujer de Garbo y La prostituta honrada, alcanzando su culminación dentro de esa primera línea con La familia del anticuario, el año 1749. Goldoni emplea en muchas de sus obras algunos personajes típicos de la comedia del arte, como por ejemplo Pantalone, pero a este personaje lo ennoblece hasta el punto de que en algunas de sus obras, como La buena esposa, Pantalone es un tipo que sirve para armonizar un hogar en que las cosas van mal. No puede negarse la influencia de Molière en el teatro grande de Goldoni, pero este le da otro giro, no carente de personalidad. Y llegamos a La locandiera, es decir, La mesonera, escrita el año 1753. La locandiera, con su gran personaje central, Mirandolina. Esta pieza, que van ustedes a escuchar dentro de unos momentos, puede considerarse como una de las mejores de Carlo Goldoni. Mirandolina, que se beneficia de las atenciones del noble arruinado, marqués de Forlipoli, y del rico conde de Alba Fiorita, y tras otras aventuras interesadas, concede su mano a su más fiel y humilde servidor. Hay una novedad en esta obra, y es que, aun siendo una comedia de caracteres, en cierto sentido concede un gran protagonismo a la posada, al mesón. Esto revela la modernidad goldoniana, su visión total del ambiente, lo que puede verse también en otras obras suyas, con su diálogo vivo, fresco, ingenioso, colorista, crítico y de precisa elocuencia, lo cual constituye siempre un gran atractivo. Tal es la gracia de Goldoni para imprimir caracteres no solo a las personas, sino incluso a los objetos, que en su comedia El abanico hace que un abanico, Il ventaglio, constituya el centro de la acción. La versión castellana de Cristóbal de Castro conserva su frescura, su raíz original. Cristóbal de Castro fue un gran crítico de teatro, un hombre muy culto, y a él debemos gran número de traducciones de obras escénicas de casi todo el planeta. Escuchen pues seguidamente La locandiera o Mirandolina de Carlo Goldoni. Escenario, dentro de su ciclo Grandes Traductores, presenta Mirandolina, de Carlo Goldoni, en versión castellana de Cristóbal de Castro. Adaptación radiofónica de Josefina Usón. Serán sus intérpretes María Luisa Merlo, María Amparo Soto, María del Pilar Armesto, José María del Río, Aníbal Vela, Miguel Pastor Mata, Gregorio Quintana y José Luis Barceló. Dirección y realización, Rafael Samaniego. No faltaba más. Entre usted y yo hay mucha diferencia, señor conde. Usted aquí es un huésped igual que yo. Mi dinero vale tanto como el de usted y... Pero, ¿no está usted viendo que cuando Mirandolina me distingue es por algo? ¿Por qué? Porque soy el marqués de Padua. Y yo el conde de Alba Florida. Sí, conde. Condado por dinero. Yo he comprado mi título y usted ha vendido el suyo. De modo que... ¡Es insufrible! Yo soy quien soy y a mí no se me pierde el respeto. Estamos... ¿Pero quién es el que pierde aquí el respeto? Usted es quien habla en un tono... Naturalmente. Yo estoy aquí porque amo a Mirandolina. Esto lo sabe todo el mundo. Tengo derecho a que ninguno le mire a la cara. Y si no... ¿Si no qué, señor marqués? ¿Es que va usted a impedirme que yo haga el amor como se me antoje? Pues estaría bueno. ¿Por qué cree usted que estoy yo en Florencia? ¿Por qué me hospedo aquí? Por Mirandolina. Nada más que por Mirandolina. Bueno, de todos modos, ¿no va usted a sacar nada en limpio? Yo no, y usted sí. Yo sí, y usted no. Pues no faltaba más. Yo soy quien soy. Mirandolina necesita de mi protección. Mirandolina lo que necesita es dinero. Dinero. Yo pago diariamente un cequí. ¿Lo oye? Además, le regalo muchas cosas. Yo no pregono lo que hago. Usted no lo pregona porque no tiene nada que pregonar. Aquí todo se sabe. No se sabe. Sí se sabe. Me lo han dicho los camareros. No, los camareros. Habrá sido Fabricio. Ese botárate. ¿Cómo quiere casarse con Mirandolina? Puede ser, no digo que no. Hace 6 meses que murió su padre y la pobrecilla necesitará un hombre al frente de todo esto. Bueno, sí, se casa. ¿Y qué? Yo seguiré siendo su protector. Yo haré... Bueno, yo sé lo que haré. ¡Ah, pícaro! Los hombres serios. Vamos a ver con franqueza. Usted es que conoce a las mujeres como pocos, ¿no? Bueno, yo... Ah, la de aventuras que tendrá usted que contar. ¡Camarero! ¡Camarero! ¿Llamaba al señor? ¿Señor? ¿Pero qué es eso de señor? Perdón, es que... Bueno, dígame, ¿cómo está Mirandolina? Muy bien, ilustrísima. ¿Se ha levantado ya? Sí, ilustrísima. ¡Animal! ¡Ilustrísima! ¿Pero qué es eso de ilustrísima? El tratamiento que le he dado al señor conde. ¿Entre el señor conde y yo hay alguna diferencia? Yo lo creo, ¿qué diferencia? Bueno, bien, di a la dueña que venga, que necesito hablarle. Enseguida, excelencia. ¿Es así? ¡Ah, sí! Lo sabes hace 4 meses. Pero eres un impertinente y un necio. Toma, Fabricio, un cequí. Para que vea si hay diferencia entre el señor y yo. ¡Oh, excelencia! ¡Mil gracias, ilustrísima! Yo no tiro el dinero como los locos. Avisa a Mirandolina. ¡Ligero, eh! Enseguida, señor. ¿Usted cree, señor conde, que me humilla dando cequíes a los camareros? Yo valgo por mí mismo, no por mi dinero. Pues sin dinero, amigo marqués. Yo me voy cansando de tanta historia. ¿Sin dinero qué? La cuestión es ser noble, tener alcurnia. La gente ve a un noble y dice, ¿ese? Oh, ese es un prócer. Pero ve a un rico que no es noble y dice, ese es un asno cargado de dinero. Pues a usted no le llamarán asno. Créalo usted, el dinero es lo de menos. ¿Quién tiene dinero en el mundo? Los que no tienen otra cosa. Mire usted, los sabios, los artistas, los héroes... ¿Han tenido dinero nunca? Pues entonces... No lo han tenido porque no se lo dan. Pero pedirlo, vaya si lo piden. Créame usted a mí. ¿Yo qué voy a creerle a usted? Es usted intolerable. Y usted insufrible. Y usted... Y usted... Señores, señores. ¿Qué gritos son estos? ¿Qué ocurre? ¿Por qué discute? Por nada. Este hombre es una pólvora. Todo ha sido porque yo sostengo que el dinero es preciso en la vida para todo. Oh, la verdad, Marqués, que el dinero... Pero bueno, ¿y la nobleza? ¿Entonces es que la nobleza no significa nada? ¿Todo del vil metal, del becerro de oro? Pues no, señor, y no, señor. No, la nobleza tiene su lugar. Y el dinero el suyo. Entonces, ¿por qué es usted conde? Por eso precisamente. Por el dinero. Me parece un motivo demasiado fútil para que dos personas de calidad... Yo. Entre el señor y yo, ¿hay alguna diferencia? Yo lo creo que hay diferencia. El marqués quiere a Mirandolina y yo la quiero más aún. Él aguarda que se le rinda por su nobleza. Yo espero que me corresponda en recompensa a mis atenciones, a mis regalos. Sí, pero lo que hace falta saber es el empeño que yo pongo en este asunto. Caballero... Digo usted que todo es vanidad. Dije antes que no comprendía cómo dos caballeros podían disputar en términos tan agrios. Pero ahora que conozco el motivo de la disputa, lo comprendo menos. Disputar por una mujer. Una mujer le pone a usted irritado y a usted iracundo. ¿Una mujer? Oh, vamos, que no me cabe en la cabeza. ¿Pero ustedes qué creen que es una mujer? Oiga, que Mirandolina no es una mujer cualquiera. En eso dice bien el marqués. Mirandolina tiene un mérito extraordinario. Cuando yo la protejo, ya se puede usted figurar que tendrá cualidades superiores. Oh, pero ¿qué puede tener ella que no tengan las demás? Es bella, distinguida... Viste, con mucho gusto, habla bien. ¿Y eso es todo? Llevo 3 días aquí y ni siquiera le he dicho una palabra. Las mujeres... ¡Oh! ¿Por qué no se ha fijado usted con aquellos ojos? Pues sí, cuando se ríe... Ha notado los dos hoyos. Pero, ¿y el andar? O tan sereno, tan gallardísimo. Cuando hay que verla es cuando mira así. ¿Así? Pues no dice que mira así. Mira así. Un poco atravesado, con una gracia. El par de locos. Dos hombres respetables desquiciados por una mujer. Si se viesen ustedes ante un espejo... Le digo a usted que no la conoce. Yo soy un hombre acostumbrado a tratar mujeres y... Vamos, cuando yo he caído... Yo he tratado a las damas de más alcurnia y no he encontrado una que tenga, como tiene Mirandolina, una idea tan alta de la dignidad y del decoro. Pues sí, yo, después de tanto tiempo de cortejarla y de tantísimos regalos, no he podido ni tocarla un dedo. Yo. Arte, perfidia, engaño, infelices. ¿Y ustedes creen esas cosas...? A mí no me la dan. Mujeres, a la larga, todas lo mismo. Oh. ¿Y usted no ha estado enamorado nunca? ¿Yo? Quite usted, hombre. Pero siendo usted, como es noble e hijo único, ¿no ha pensado en la sucesión? Ya lo creo, muchas veces. Pero cuando pienso que para tener hijos hay que aguantar a una mujer, antes me ahorca. Entonces, ¿qué va a hacer usted de su fortuna? Pues lo que hago, disfrutarla con mis amigos. No crea usted que es un disparate, conde. Creo que los amigos somos también muy útiles. Caballero, somos. Ya puede usted irse preparando. Y con las mujeres, si tuviesen que vivir de mi dinero, le aseguro a usted... Hombre, aquí viene Mirandolina. Mire usted qué ojos. ¡Oh, vea qué majestad! ¡Qué gentileza! ¡Qué mujer! ¡Qué asombro! ¡Qué maravilla! Prefiero una buena perra de caza. ¡Oiga usted! ¡Pero oiga! Buenos días. ¿Me llamaba alguno de los señores? Yo la he llamado, pero no aquí. A mi cuarto. ¿A su cuarto? Entonces avisaré al camarero. ¿Ha oído usted? Enseguidita entra en ningún cuarto. Farsa, hipocresía. Yo, querida Mirandolina, no le digo a usted que vaya a mi cuarto, porque no tengo inconveniente en hablarla aquí. Mire usted estos pendientes. ¿Le gustan? Oh, preciosos. ¿Le gustan? Son brillantes. Ya lo he visto. También entiendo algo de joyas. Preciosos, preciosos. Pues son para usted. ¿Por qué me ofrece usted estos brillantes? ¿Pero usted cree, señor conde, que esas orejitas necesitan brillantes? Acéptelos usted como testimonio de mi amor. Oh, señor conde, amor. Loco, más que loco. Si me desprecia usted... No sé qué hacer. No sé qué decir. No debía aceptarlos. Pero si el señor conde... ¿Cómo he de despreciar al señor conde? Lástima de orca. ¿Ha visto usted, caballero, cuánta delicadeza? Oh, sí, mucha, mucha. Verdaderamente, conde, lo que ha hecho usted. ¿Qué he hecho? Eso de regalar a una mujer en público. ¿Verdad, Mirandolina? A que la propia Mirandolina confiesa que hay mucha diferencia entre usted y yo. Oh, sí, mucha. Mucho. ¿Lo ve usted, conde? ¿Lo ve usted, marqués? Ya que está aquí, Mirandolina, tenía que decirle que las sábanas que me han puesto son muy vastas. Y si no las tiene mejores, enviaré a mi criado por otras más finas. ¡Ay, Jesús! Se pondrán más finas, descuide el señor. Pero creo que podría hablarme un poco menos altaneramente, siquiera porque soy una mujer. A buena parte más. Yo, donde gasto mi dinero, no acostumbro a tener cumplidos. ¿Lo oye usted? Y en cuanto a que es usted mujer, me da lo mismo. ¡Qué hombre! ¡Qué barbaridad! No haga usted caso, Mirandolina. Es un enemigo mortal de las mujeres. Compadézcalo usted. Yo no tengo necesidad de que me compadezcan. Y las mujeres, menos. ¡Ay, pobres mujeres! ¿Qué le han hecho? ¿Por qué tanto rigor con nosotras, señor caballero? Por lo que sea, ¿entiende usted? No acostumbro a dar confianzas a nadie. O me ponen mejores sábanas o las comprará mi criado. Señores, a sus órdenes. ¡Hasta luego! ¿Han visto ustedes qué salvaje? ¡Qué barbaridad! No haga usted caso. Detesta a las mujeres porque cree que todas son iguales. Claro, el pobre no la conoce a usted. Pues como se me ponga a mí en la cabeza, me va a conocer. Estoy por ponerle la calle. Cuando usted quiera. Y si se resiste, no tiene usted más que decirlo. Aquí estoy yo. Y si es por perder un huésped, no lo deje usted tampoco. Aquí estoy yo. Que pagaré gustoso su hospedaje con tal de que se vaya. Gracias, señores, muchas gracias. Pero no hace falta. Para despedirlo me basto yo sola. Y en cuanto a perder un huésped, ya saben ustedes que en mi casa no hay nunca un cuarto desocupado. Pues no faltaba más. ¿Que no le importan las mujeres? Eso ya lo veremos. Vaya si lo veremos. Preguntan por el señor conde. ¿Quién es? El dependiente de una joyería. ¿Y tú, Mirandolina, qué haces aquí? Este no es tu sitio. Adiós. ¿De la joyería? ¿Vendrán con un collar? Compañero de los pendientes, Mirandolina. Ay, por Dios, señor conde. Usted merece eso y mucho más. ¿Para qué quiero yo el dinero? Vamos a ver qué tal es el collar. Adiós, Mirandolina. Hasta luego, marqués. Imbécil. No hace más que humillarme con su dinero. ¿Qué le parece al señor marqués de tanta joya? Pues, ¿qué ha de parecerme? Que le costarán 4 sueldos porque serán malas. Y él se da tono con usted regalándoselas como buenas. Es un estúpido. Un imbécil, un mentecato. No hace más que regalar y regalar por vanidad, por darse tono. Regalar, regalar. Pero, señor marqués, los regalos no ofenden, creo yo. ¿Pero cómo que no ofenden? Humillan. ¡Avergüenzan! ¿Por qué no regalo yo? Pues por eso. Regalan los aparatosos, las gentes de poco más o menos. Pero las personas de distinción, los espíritus refinados... Me parece, señor marqués, que los reyes también regalan. Los reyes, sí. Los reyes... pero no son regalos, no, sino presentes, obsequios, agasajos. No es el acto humillante y grosero de enviar joyas como diciendo tú no las puedes costear porque eres un pelagato. ¿Qué cree usted? ¿Que ese imbécil no la humilla regalándola cada día una cosa? ¿Y qué regalos? Todavía si fueran dulces o flores, pero joyas. ¿Yo qué había de regalar joyas? ¡Oh, antes me ahorcan! Lo creo, señor marqués. Pero vamos, a mí me parecía... ¿Qué le parece a usted? ¿Tengo dinero? Pues que se entere todo el mundo. A ver, unos pendientes, a ver, un collar. ¡Hombre, por Dios! ¿Qué es lo que hacía Colón con los salvajes de América? ¿Verdad que lo comprende usted así? ¿Qué? ¿Se ríe? Es que lo de Colón tiene gracia. Pues naturalmente. Conquistaba a los salvajes con regalitos. ¿Creerá ese majadero que a usted se la conquista con regalos? ¿Verdad que no? Señor marqués, por Dios. Yo no la regalo porque sé lo que es delicadeza. Pero le juro a usted que muchas veces envidio a ese necio. ¿Por el dinero? ¿Pero qué dinero? Bueno, ya sabe usted que a mí el dinero... Ya. Ay, le envidio por su ridiculez. Si yo fuese un tipo ridículo como él... ¿Qué haría, vuecencia? Pues una cosa muy ridícula. Casarme. Adiós, Mirandolina. Hasta luego, marqués. Ah, sí, ¿eh? Así que el excelentísimo marqués de Padua se casaría conmigo. Muy bien. Pero habría una pequeña dificultad. La de que yo no querría. No digo yo con un marqués tronado, sino ni... ¡Uy, Jesús! Me gusta mucho ser dueña de mi casa. Uy, Se me olvidaba aquel salvaje diciéndome. Y si no me ponen mejores sábanas, me voy. Pues váyase de una vez. ¿Habráse visto cosa igual? De modo que todos los que vienen a mi casa me buscan, me regalan, me sonríen, se quieren casar conmigo. Están locos de tan solo que yo les mire. Y este estúpido grosero, más que grosero, me trata desdeñosamente. Pues lo veremos. Enemigo de las mujeres. Que nos desprecia a todas. Que le importamos un comino. Porque no ha encontrado todavía una mujer. Ya lo creo. ¿El marqués? A mí la nobleza me gusta, pero no me quita el sueño. ¿El conde? El dinero lo estimo y no lo estimo, según. Lo único que de verdad me gusta, me encanta. Vamos, que me vuelve loca, es que me sonrían, que me enamoren, que me regalen. Eso sí, no lo puedo remediar. En lo que menos pienso es en casarme. No tengo ninguna necesidad. Vivo decentemente, disfruto de mi libertad. Pero ese hombre... ¿Tiene usted que decirme a mí que le da igual que yo sea hombre que mujer? ¿Igual? ¡Mirandolina! ¿Qué hay? El número 3, que está armando una gritería. Dice que las sábanas son muy vastas. Lo sé, me lo ha dicho a mí misma. Vamos allá. Bueno, saca la ropa, que hay que llevársela enseguida, porque tiene un genio. Deja, yo misma se la llevaré. ¿Tú? Yo, sí. Me parece a mí que ese huésped... Nada. Nada. Con esta mujer es imposible. ¿Qué te parece a ti? Lo que me parece a mí es que llevas unos días... Sí, señor. Ea, las cosas claras. Llevo unos días disgustado. Primero el marqués, luego el conde, luego el caballero del 3. Cada vez más regalos y tú cada vez más amable. Eso no es lo tratado, Mirandolina. Ay, Jesús, pues no tienes tu humor, que digamos. Cualquiera que te oyese creería que eres mi marido, o poco menos. Lo tratado. ¿Qué es lo tratado? Demasiado lo sabes. Que tu padre al morir dejó dispuesto que nos casaríamos. Pero por el camino que vas... ¿Pero tú sabes lo que dices? ¿Por qué te has creído? Yo me casaré cuando quiera y con quien quiera. Aquí no hay más convenio que uno. Yo soy la dueña y tú un camarero como los demás. Si lo quieres así, bien, y si no, con tomar la puerta. Que soy un camarero como los demás. ¿Como los demás? No, hombre, no. Ya sabes lo que quiero decir. Ahí es que nunca te pones en lo justo. Que soy amable con los huéspedes, naturalmente. Como que en cuanto no sea amable se me van. ¿Pero tú quién crees que soy yo? ¿Una coqueta? ¿Una loca? Los trato bien por el crédito de mi casa. Que algunos me regalan. Bueno... ¿Que otros me aman? ¿Y qué? Con tomar los regalos y dejar los amores estoy en mi sitio. Créeme, Fabricio, cuando yo hago las cosas por algo es. Y en cuanto a casarme... Mírame bien. Me parece que si no eres tonto, te he dicho bastante. No sé, no sé, Mirandolina. No hay quien te entienda. Ahora me dices eso. Antes dijiste que era un camarero como los demás. Lo que me pasa a mí contigo... ¿Camarero? ¡Camarero! ¿Pero qué casa es esta? El salvaje. Ve a ver qué quiere ese gruñón, Fabricio. ¡Corre! Yo voy a sacar la ropa. Voy enseguida. ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Que voy! ¿Quiere algo más, el caballero? Que traigan el chocolate enseguida. Enseguida, señor. Ahora que estoy solo, leeré la carta. Lo de siempre. Querido Horacio, sabrás que ha muerto el conde Mana y que ha dejado una hija única con un dote de 100.000 escudos. Lo de siempre. ¿Qué me importan a mí 100.000 escudos? Mi familia intenta acorralarme, casarme a la fuerza. Y yo no he de casarme de ningún modo. Es inútil, conmigo no juegan las mujeres. Antes me ahorcan. Hola, caballero. ¿No le molesto? De ningún modo. Oh, con personas como usted da gusto. Pero con majaderos como el conde. ¿Ha visto usted qué hombre más estúpido? Querido marqués, para que le respeten a uno, tiene uno que respetar. Perfectamente, sí. ¿Me quiere usted decir si hay hombre más respetuoso que yo? Soy la cortesía andando. Me encanta tratar bien a todo el mundo. Pero con el conde no puedo, es que no puedo. No puede usted porque es su rival en amores. ¡Qué vergüenza, marqués! Un hombre como usted enamorarse de una hostelera. Un hombre como usted hacer el ridículo por una mujer como lo está usted haciendo. Oh, amigo mío, los secretos del amor. Es el tirano de la vida. Cuando le llegue a usted la suya... ¿La mía? Descuide usted que no me llega. Eso le llega al que quiere, pero al que no quiere... Pero el hombre dispone. Vea usted lo que me ha pasado a mí con mi administrador. El chocolate, señor. ¿Cómo? ¿Chocolate sin leche? ¡Llévatelo! ¿Sin leche? No, déjalo ahí. A mí no me gusta más que sin leche, para que vea usted. Sí, sí, va en gustos. Pues sí, señor, mi administrador me ha hecho una... Como que sencillamente le cuesta el cargo. Ya. Figúrese usted, tenía que enviarme hoy mismo 100 escudos y... ¿Y? Figúrese usted. Mañana se los enviará. Bueno, si ese es el caso, que tenía que ser hoy mismo. He dado mi palabra y usted sabe lo que es la palabra de un caballero, ¿no? Oiga, ¿sabe usted que este chocolate...? Pues sí, he dado mi palabra y... Y aquí me tiene usted, por 100 escudos. Hombre, me ha convencido usted. ¡Cuánto me alegro! Yo... Camarero, otro chocolate como este. Lo toma usted con tanto apetito que no he podido resistir. ¿Apetito? Pues crea usted que con eso de mi administrador... Ah, le enviará el dinero mañana. Pero si ese es el caso, que tenía que ser hoy. Usted podría adelantarme... Yo lo siento, Marqués, pero también estoy... ¿Me querrá usted dar a entender que no tiene dinero? Mire, este es todo mi capital. A ver, esto es un cequí de oro. Sí, señor, un cequí. El último que me queda. Ah, pues con esto tengo bastante. Bueno, no tomo más. No insista usted, no. Que no. Con el cequí tengo bastante. Que no, señor, por favor. Qué desfachatez. Bueno, después de todo me ha salido barato. Quería... 100 escudos. La nobleza florentina, mucha alcurnia, mucho blasón, y toman el primer cequí que hayan a mano. Señor, creí que estaba en su cuarto. Bueno, ¿qué quiere usted? Traigo la ropa de su cama. Bien, póngala ahí. Quisiera que antes se dignara el señor mirarla. Vea, Holanda finísima. A ver, ¿Holanda? De 3 escudos la vara, señor, sin el encaje. Ah, también con encaje. ¿Y este Venecia? Oh, no, yo no he pedido tanto. Estas sábanas no las pongo más que para los personajes. Vea el señor, son riquísimas. ¿Se las pongo, señor? A otro no se las pondría por nada del mundo. Al señor, por ser quien es, sí. Por ser quien soy, admirable cumplido. Mire este mantel. Magnífico, magnífico, pero es demasiado. Estas telas cuando se lavan pierden mucho... No, lléveselo. ¿Qué he de llevarme? Este mantel y esta servilleta son para el señor. No faltaba más. No, la verdad es que se hace simpática. Tiene cara de no gustarle las mujeres. No hay más que verlo. Bueno, pues dele eso a mi criado o póngalo ahí encima. No hay necesidad de que usted se moleste. No, si no es molestia. Tratándose de personas como el señor, lo hago siempre con mucho gusto. Bien, bien. Me está adulando. Pues lo que es a mí... Mujeres... El que no las entienda, que las compre. Pues voy a dejar esto en su cuarto. Donde usted quiera. Es un salvaje. ¿Esta cree que con buenas palabritas? Pues no, señor. Yo no soy ni el marqués ni el conde. Lo que es conmigo no valen dulzuras. Bueno, ya he dejado la ropa. ¿Qué desea el señor para comer? Cualquier cosa, lo que haya. Lo digo por saber sus gustos. Si prefiere un plato especial, dígalo con toda confianza. Si se me ocurre, ya se lo diré al camarero. Sí, pero es que los hombres no entienden de estas cosas. Si le gusta al señor un frito, una salsa, un postre cualquiera, le agradeceré que me lo diga. Muchas gracias. Pero le advierto a usted que conmigo no se hace lo que con el marqués y el conde. ¡Ave María! Lo que con el marqués y el conde. Están aquí de huéspedes y naturalmente hay que atenderlos. Que me dicen que están enamorados de mí. Como si una no tuviera más que hacer que enamorarse. Yo estoy a mi negocio y nada más que a mi negocio. Les hablo, les sonrío. Después me río como una loca. Hombre, me gusta esa franqueza, me gusta. Hoy yo no tendré otra cosa, pero franqueza. Sí, pero también sabe fingir. ¿Fingir? ¿Yo fingir? Pregúnteles el señor. Ni al conde, ni al marqués, ni a nadie le he dicho una cosa por otra. Bromear todo lo que quieran, pero en serio nunca. Ni a ellos ni a ninguno. A mí los hombres mujeriegos, que no hacen más que ir detrás de todas, me revientan. ¿Cómo se lo digo? Parecen tan ridículos como las mujeres que no se ocupan más que de rendir hombres. Ya ve usted, yo no soy una defesio. Tengo algunos ahorros. Estoy sola en el mundo. Pues sin embargo, no pienso casarme. Prefiero estar así con tal de conservar mi libertad. Oh, ya lo creo. La libertad es un gran tesoro. Ay, pues ya ve usted si hay gente que lo pierde tontamente. El señor... ¿Es casado? Oh, Dios me libre. Ni lo soy, ni lo seré. Muy bien. Las mujeres... Ay, señor. Bueno, yo no debo hablar mal de las mujeres. Pues es usted la única mujer que habla de ese modo. Le diré, señor. Nosotras las hosteleras, como tratamos gentes tan distintas, vemos muchas cosas. Y la verdad, nos reímos de los hombres que tienen miedo a nuestro sexo. Mm-hmm. Bueno, me voy. ¿El señor necesita alguna cosa? ¿Tiene usted mucha prisa? No quiero importunar. No importuna usted. Al contrario, me gusta esta conversación. Me divierte. Ve, señor. Pues lo mismo me pasa con los otros. Me entretengo charlando. Les digo cuatro tonterías. Les gasto cuatro bromas. Y ellos, entretenidos, me dicen siempre... No se vaya usted. Es natural. Es usted tan agradable con todos. Muchas gracias, señor. Es usted muy amable. ¿Y si alguno se enamora de usted, Mirandolina? ¿Enamorarse? ¿Así de pronto? Vamos. No lo he podido comprender nunca. Admirable energía, incomparable fortaleza. Enamorarse. Es la mayor debilidad, la más triste flaqueza humana. Así piensan los hombres que son hombres. ¿Quiere el señor darme la mano? Esta es la primera vez que tengo el honor de apretar la mano de un hombre, hombre. Bien, bien, basta, basta. Ve el señor. Si le hubiese dado la mano al marqués o al conde, se hubieran creído que estaba enamorada de ellos, que me había vuelto loca. A ninguno de los dos daré jamás la más pequeña libertad. En cambio, aquí, bendita sea la conversación sin malicia, ni suposiciones, ni interés por nadie. Ay, perdóneme el señor si he dicho alguna impertinencia. Pero ya conocido, le serviré con más gusto que a nadie. ¿Por qué con más gusto que a nadie? Porque además de su persona, tiene el mérito de su modo de ser. Porque con el señor puede una tener franqueza, espontanearse, hacer un sinfín de cosas sin que sospeche nadie que una intenta enamorar al señor. Es que sería inútil. Pues por eso, no puede sospecharlo nadie. Caramba, pues me estoy poniendo no sé cómo. ¿Decía algo el señor? No, nada, nada. ¿Y si tiene usted algo que hacer? Mucho, pero como el señor me rogó antes que me quedase... Si el señor necesita algo, enviaré al camarero. Bien, pues si necesito algo, la llamaré a usted. Yo no acostumbro a ir a los cuartos de mis huéspedes, pero al del señor iré alguna vez. ¿Por qué a los otros no y al mío sí? Porque el señor me gusta, los otros no. ¿Que yo le gusto a usted? Mucho. Me gusta porque no es mujeriego, porque no es de los que se enamoran. Hasta luego, señor. Salvaje. Ya te lo diré yo. Ya. Bueno, yo sé lo que me hago. Con las mujeres a la larga... Y esta es una de las que a la larga... La verdad es que tiene una franqueza... Un modo de decir las cosas... Una... Algo tiene de extraordinario, no cabe duda. Pero también yo tengo algo de extraordinario, qué diantre. El conocerlas... A la larga, todas iguales... Y después de todo, para divertirse, lo mismo da esta que otra. Enamorarse. Perder la libertad. ¡Oh! Señoras, les enseñaré la casa. Miren, este es el saloncito. Aquí están los huéspedes más distinguidos. Aquel es el señor conde de Alba, Florida. ¿Lo ves, Deyanira? Shh, calla, Hortensia. Shh. Aquel otro es un caballero napolitano. Ah, ¿y no hay aquí una habitación para nosotras? No, no, señora. Aquí, precisamente, no. Ah, pues entonces... Me parece condesa... Baronesa, por Dios. No sea usted impaciente. Camarero, diga usted a la dueña que venga. Sí, señora condesa. Sí, señora baronesa. Enseguida. Qué lástima que no tengamos un palacio. Esperen un poco. Enseguida bajará. Ya se ha ido. Se lo ha creído, ¿estás viendo? Pero Hortensia, eres el demonio. ¿Qué necesidad hay de estas cosas? Pues no hay más remedio, hija. En la situación en que estamos no hay más remedio. Pero, ¿quieres decirme qué hacemos aquí? Este es un hospedaje caro. Precisamente, una condesa y una baronesa no se van a hospedar en un cuchitril. No te entiendo. Ay, yo sí me entiendo. Vaya, no está el conde hospedado aquí. Uh-huh. No sabemos que es rico y se desvive por las mujeres. ¿Sí? Pues ahí lo tienes todo. Sí, pero ¿te conoce? Por eso, porque no me conoce. ¿Tú crees que si me conociera, Ay, tonta. Sí. ¿Es la primera vez que nos encontramos sin dinero? Pues entonces... Sí, pero ¿cómo quieres que pasemos por condesas o baronesas? Yo, la verdad... Pero es la primera vez que has hecho en el teatro de baronesa. No. No es mucho más difícil sostener un carácter en el teatro que en una hospedería. Vamos, anímate y serénate, que vamos a empezar. Pero si no tenemos ni un escudo. Por eso trabajamos, para tenerlos. Más difícil es ganarlos en el teatro que en la vida. Para el teatro se necesitan ciertas condiciones. Para la comedia humana no hay más que ser hombre o mujer. ¿A quién se le diga? Mira, Hortensia, yo soy muy apocada. ¿Qué quieres? No lo puedo remediar. Yo no sirvo para estas cosas. Eso lo creerás tú, Deyanira. Para estas cosas sirve todo el mundo. O con tal de no ser una defesio, sirve todo el mundo. Créeme a mí. Además, no me vengas con historias. Bien que servías con el caballero Héctor. Es que Héctor se me declaró. ¿Y aquel muchacho rubio de Verona? Lorenzo también se me declaró. ¿Y el senador? ¿Y el violinista? ¿Y el capitán? Uh-huh. También se te declararon. Uh-huh. Vamos, déjate de pamemas, que no podemos perder el tiempo. El conde es rico. Hay que entrar en combate enseguida. ¿Y dices que le gustan las morenas? Uy, y las rubias, y las castañas, todas, todas. ¡Jesús! Todas. Ese hombre es un sátiro. No, no es un sátiro. Es simplemente un vanidoso. Le gusta hacer regalos, darse tono, tener amigas. Ay, hija. ¿Cómo nos hemos puesto en este viaje? Estoy horrorosa. La que está hecha una lástima soy yo. Mira qué greñas. A ver, deja que te arregle. A ver. Shh, viene el camarero. Ay, estos caprichos, baronesa. Yo estoy aquí. Por Dios, condesa, capricho. Pero, ¿por qué venir sin una dama teniendo cinco? Cuatro. No, lo mismo da. El caso es que las deja usted en Venecia y ahora viene sin peinadora. Dame vuestras excelencias permiso. Oh, adelante. La dueña enseguida viene. Suplico a vuestras excelencias me den sus nombres. Esta es la baronesa de Yanira de Monteflor. Y yo soy la condesa Hortensia del Prado. Hortensia del Prado. Edad, naturaleza y estado. La señora baronesa, 22 años, casada y natural de Roma. La señora condesa, 22 años, casada y natural de Nápoles. Natural de Nápoles. Uh-huh. La señora baronesa y la señora... Oh, miren, la dueña. Madame. Oh, qué hermosa. Oh, muy distinguida, sí, señor. ¿Me permite, señora, besar su mano? Y usted, señora baronesa, también. ¿De qué se ríe? Oh, de nada. ¡Ay, esta baronesa! Me parece a mí... Cuidado, Hortensia, que no es tonta. Fabricio, ¿has tomado los nombres? Pues anda, que enseguida voy. ¿Dónde está el equipaje de las señoras? El equipaje... ¿No estás viendo, Hortensia? ¿No está el equipaje? ¿Son muchos baúles? ¿Y los criados? También serán muchos. Mire usted, yo no puedo más... ¡Baronesa! Yo no sé fingir, que no y que no. Y cuando yo decía... Muy bien, señora baronesa. Me gusta su franqueza y su lealtad. Y usted no haga gestos, es inútil. ¿Por qué fingen ustedes ser grandes damas no siendo más que dos pobres mujeres? Es que si usted supiera... No, si no necesito saber. Me lo figuro. Ya ve usted, estamos en una situación... Bueno, no hay más que hablar. Yo soy mujer y me hago cargo de las cosas. ¿Necesitan ustedes estar aquí unos días hasta que cambie el viento? Conforme. Les daré un buen cuarto. Lo único que les pido es que si vienen huéspedes, me lo dejen libre, ¿eh? Uh-huh. Ay, usted no sabe. Me lo figuro. Sé lo que es la vida. ¿Se puede entrar? Adelante, señor Marqués. ¿Marqués? Estas damas vienen a honrar mi hospedería. La señora condesa Hortensia del Prado. La señora baronesa de Monteflor. Deyanira, ¿esta quiere seguir la broma? ¿Qué hacemos? Pues seguirla. ¿Qué vamos a hacer? Mirandolina, diga usted a estas damas el nombre de un humilde servidor. Señoras... Este es el marqués de Padua. ¡Oh! ¡El marqués de Padua! Mirandolina, oye usted, me conocen. Claro, como son dos damas de alcurnia. Oh, ya lo creo. De modo que el señor marqués vive aquí. ¿Aquí, señora condesa? ¿Cómo dijo el poeta? Aquí vivo porque aquí muero. Así que... Pero Mirandolina es de tal condición que sabe bien los usos galantes... Yo podré obsequiarlas a ustedes sin que muestre el menor enojo. ¿Verdad, Mirandolina? Lo que eso, por seguro. Lo único que conviene poner en claro es que el señor Marqués sostiene que el hacer regalos a una mujer es injuriarla. Pues es una teoría admirable. Sobre todo para el Marqués. Bueno, entendámonos. Hacer regalos es una injuria, pero agasajar, no. El conde de Alba Florida, ese asno cargado de oro... Perdón, señoras, pero crean ustedes que cuando lo censuro así... Un asno, señora. Un verdadero asno. Cargado de oro. ¡Buf! Gasta los escudos a centenares, a millares. Ve a una mujer y toma un aderezo. Ve a otra y toma un collar. ¿No es esto ser un verdadero asno? En cambio, yo procedo con delicadeza. Miren, por ejemplo, este pañuelo. ¿No es una preciosidad? Sí, sí. Pues esto es lo que se llama un agasajo. Véalo usted, Mirandolina. Es muy lindo. ¿Lo llevo a su cuarto? Al de usted. ¿Al mío? ¿Por qué? Porque es un agasajo. Pero, señor Marqués... ¿Quiere usted disgustarle? No, no, no. Disgustarle nunca. Eso hago yo. Agasajos sin humillar, sin envilecer. Obsequios delicados, finos, flores, pañuelos... Pero joyas, regalar yo joyas, ¿eh? Es un marqués tronado. Seguro que estas damas opinan como yo. Miren, ya está aquí ese imbécil. ¡Conde! ¡Venga usted acá! Ve a estas damas, amigas mías. ¿Señoras? El señor conde de Alba Florida, de quien tantos elogios acabo de hacer. La señora condesa de Monteflor, señora baronesa del Prado. De modo que amigas del marqués. Conocidas. Y conocidas de hace un momento. De quienes son amigas, me parece. Es del señor conde. ¿Mías? Bueno, amigas, precisamente. Paisanas, como el señor conde es napolitano. ¿Y ustedes son napolitanas? ¡Oh, cuánto me alegro! Pero ese idiota. ¿Está usted viendo, Mirandolina? Supongo que no le hará usted caso nunca más. Mirandolina. Diga, señor conde. Diga usted que pongan en mi cuarto 3 cubiertos. Pero qué mal educado. Por cumplir invita. Mirandolina, supongo que no le disgustará que yo invite a estas damas. Al contrario. De las de ese rango, son las que le corresponden al señor conde. ¿Qué se propondrá hacer la hostelera? ¿Te das cuenta, Hortensia? Los maneja como muñecos. Pero se proponga lo que se proponga, nos dará tiempo. Si las señoras me dan licencia, les dispondré sus habitaciones. En cuanto a equipajes y servidumbre, espero sus órdenes. Perfectamente, lo dispondré yo. ¿Animal? ¿Qué has hecho, animal? ¡Oh, Dios, el salvaje! El enemigo de las mujeres. Voy a ver. ¡Miserable! ¡Está hecha fritas! ¿Qué le ocurre, caballeros? Serénese. ¡Ese animal que ha roto la funda de la almohada! ¡Villano! No se preocupe, eso no es nada. ¿Cómo que no es nada? ¿Qué dirá usted de mí? Esto se arregla enseguida. En un momento está cosido. ¿Pero tiene arreglo? Pues no lo ha de tener. ¿Cree usted que por poco lo mato? Es que tiene usted un geniecito. Pero no es nada, no es nada. Así que ese es el enemigo de las mujeres. Vaya, el enemigo de las mujeres. Anda, hombre, dile al señor caballero que la sopa ya está en la mesa. Díselo tú, Fabricio. Igual me tira un plato a la cabeza. Hombre, si fueras mujer no digo que no. Oh, ¿cómo está estos días? Pues dímelo a mí, que soy el que lo aguanto. ¡Idiotas! Señor, cuando el señor guste, la sopa está en la mesa. Pues anda, sirve. Ya voy. Me parece que hoy almorzamos más temprano. Señor, es que desde hoy sirven en este cuarto antes que ninguno. El señor conde ha armado un escándalo porque quería que le sirviesen antes. Pero la dueña ha dicho que no, que el señor el primero. Hombre, pues di a la dueña que muchas gracias. Ah, si viera el señor, es una mujer. ¿Te gusta, eh? Con aquella cara, con aquellos ojos, con aquel modo de mirar. Bien, hombre, bien. Pues con aquella cara, con aquellos ojos, con aquel modo de mirar... Es una mujer como todas. Créeme a mí. ¿Como todas? Mirandolina no es como todas. ¿Como todas, imbécil? ¿Me vas a decir lo que es una mujer? ¿Amor, constancia, sacrificio? Tú y este libro. Todos tontos de remate. Dame vino. Sí, señor. Las novelas. Ya sabe lo que son las novelas. Dice Mirandolina que si no le gusta el pollo al señor, le enviará un pichón. Dile que yo como de todo. ¿Y esto qué es? Es una salsa que ha hecho Mirandolina con sus propias manos para el señor. Dice que le digamos qué le ha parecido al señor. Dile que sí, que me gusta mucho y que muchas gracias. ¿Pero qué haces? ¡Anda, decírselo enseguida! Voy. ¿Qué milagro es este? Es una salsa sabrosísima. ¡Ah, caramba, si es sabrosa! Esta mujer... El caso es que no hay más remedio que estar contento. Buena mesa, buen trato... Y sobre todo lo que no se puede negar es que es franca. Aquello que decía de los que pierden tontamente la libertad. Dice Mirandolina que le dé las gracias al señor. Que está muy contenta de que le haya gustado la salsa. Ahora se queda en la cocina preparando un postre para el señor. ¿Un postre para mí? ¿Y de qué es el postre? No sé, señor. Pero será una cosa rica. Porque le digo al señor que tiene unas manos... ¡Qué manos! ¡Qué manos! ¡Qué ojos! ¡Qué andares! ¿Siempre estás así? Es que como Mirandolina no hay otra. Hoy habrá que pagarle doble. Pagarle doble y largarse de aquí enseguida. ¿Y el conde ha comenzado ya a comer? Sí, ahora mismo. Tiene dos damas a la mesa. Oh, sí, dos damas. Admirable compañía. El conde es un imbécil de marca mayor. ¿Se puede? Dame otra servilleta. ¿Quién es? Perdón, deja ahí. Yo pondré la servilleta. Mirandolina, pero esto no es cosa de usted. Ay, señor, ¿pero yo qué soy? ¿Una condesa? Qué modesta, qué sencilla. Yo no sirvo la mesa a todos, porque algunos son como son. Pero al señor... Muchas gracias. ¿Y esto qué es? Pues esto es... Mirandolina. De este brindis no toca nada a las mujeres. ¿Por qué? ¿Cómo el señor no las puede ver? ¡Y no las puedo ver! Que se conserve siempre así. Bueno, pero es que ahora... Ahora que no quisiera que me hiciese usted cambiar de propósito. ¿Yo? Anda, mozo, ve y que cuezan dos huevos como de costumbre. Estate allí y te los traes tú mismo. ¿Cómo los quieres? Como te parezca. Entendido. Que me vaya y que no asume por aquí. Mirandolina, voy a decir a usted una cosa de verdad... De verdad. La oiré con mucha atención. Que es usted la única mujer con quien yo estoy completamente a gusto. Vamos, que estoy... Que vamos. Le diré al señor caballero. No es que yo valga nada ni sea nada, pero a veces se encuentran dos personas y debe de ser la simpatía, la atracción, esa cosa. También yo estoy sintiendo por el señor lo que no he sentido por ningún hombre. Mirandolina... Tengo miedo de que me haga usted perder mi tranquilidad. Vamos, señor. Cualquiera que le oyese, ¿qué diría? Ay, también yo voy sintiendo. Pero no quiero enloquecer por los hombres, y menos por uno que aborrece tanto a las mujeres. ¿Quién sabe si el señor hace todo esto por una prueba? ¿Quiere darme un poquito de borgoña? Vaya, basta. ¿Qué le pasa al señor? Nada. Beba usted. Pero el señor no bebe. Sí, beberé. Sería mejor que me emborrachase. Ay, por los buenos amigos. Por los buenos amigos. Por las personas que simpatizan. Por Mirandolina. ¿Y por mí? ¿Cómo es esto, Marqués? Pues muy sencillo, amigo mío. Pedí permiso para entrar. No me respondían. Vi la puerta abierta y entré. Con permiso, voy a... Quédese, Mirandolina. Marqués... Yo con usted no me permito estas confianzas. Pues le pido a usted mil perdones. Ya le he dado una explicación. Yo creí que estaría usted solo, como siempre. Me encuentro a Mirandolina y me alegro, porque ahora me va usted a decir si es verdad o no lo que yo he dicho tantas veces, que Mirandolina es una alhaja. Yo estaba aquí sirviendo al señor caballero un plato. Me dio un mareo y el señor caballero entonces me hizo tomar un sorbo de borgoña. ¡Oh! ¿Pero es borgoña? Legítimo. ¿Legítimo? Ahora lo sabremos. ¿Y señor? Aquí están los dos huevos. Pon un vaso al señor Marqués y deja ahí los huevos, que ya no tengo gana. Señor Marqués, con permiso del señor caballero, pruebe esas natillas de chocolate que he hecho yo con mis manos. ¿Con sus manos? Venga una silla. Señor caballero, como ya estoy mejor, me voy. Quédese un poco más. Sí, quédese, que quiero que pruebe usted un vino de Chipre. ¡Oh, qué vino! Vamos, por complacer al Marqués. El señor Marqués me dispensará, pero... Vaya, quédese. Me lo manda el señor caballero. Obedezco. ¡Qué natillas, Mirandolina! ¡Oh, qué sabor! ¡Qué color! ¡Qué olor! Muchas gracias, señor Marqués. ¡A la salud de mis amigos! ¡Oh, sí! ¡Es Borgoña! Firmo y rubrico que es Borgoña. Pero, Marqués, ¿y el chipre? No, aquí está. En el bolsillo. A juzgar por el tamaño, el señor Marqués no quiere que se le suba la cabeza. Esto se bebe oliendo más que bebiendo, como la ambrosía. Trae vasos. Pero, hombre, ¡ay! ¡Más pequeños! Sí, bien. ¡Qué néctar! ¡Oh, qué gloria! Mirandolina, ¿qué le parece esta porquería? ¿Qué tal, eh? ¡Oh! ¡Admirable! ¡Verdaderamente maravilloso! ¿Y a usted, Mirandolina? A mí, que yo no sé fingir y que no me gusta. El que sabe fingir una cosa, sabrá fingir muchas. No sé a qué viene esto. Mirandolina, usted entiende de muchas cosas, pero de vinos. ¡Oh, decir de este chipre que... ¡qué herejía! Y tú, con permiso de tu señor, ve y dile de mi parte al conde de Alba Florida, pero fuerte, que lo oigan todos, que le ruego pruebe mi vino de Chipre. Enseguida, excelencia. No se vaya a marear, señor Marqués. ¿Sabe usted lo único que me marea? Esos ojos. ¿Sabe usted, caballero? Estoy enamorado perdido de ella. Muy bien. Oh, usted no sabe lo que es esto. El día que lo sepa usted... Lo comprendo, Marqués, lo comprendo. Bueno, yo soy celoso como un turco. La dejo estar al lado de usted por ser usted. Si fuera otro, pues, ni un minuto. Ya me está cargando a mí lo de por ser usted. El señor conde, que muchas gracias. Y que haga vuestra excelencia el honor de probar su vino de Canarias. ¡Pero qué necio! Pues no va a comparar su vino de Canarias con mi vino de Chipre. A ver, es una porquería. Pero pruébelo antes. ¿Pero qué de probar? Esta es una impertinencia de ese estúpido. Me lleva hechas muchas, pero a fe de Marqués de Padua, que como yo me arte... Mirandolina, como ese idiota siga aquí, van a ocurrir cosas muy grandes. ¡Muy grandes! Hasta luego. Me voy. Pero este pobre marqués está loco. Por si acaso se lleva la botella. Está loco. Y usted tiene la culpa. Es que yo enloquezco a los hombres. Usted, sí. Usted. Señor caballero, con su licencia. Espérese. Perdón. No quiero enloquecer Espérese, a nadie. Espérese, digo, bebamos otro vaso de Borgoña. Vamos, vamos, que tengo prisa. El último. Siéntese. El último, pero en pie. Tome usted. Un brindis y me voy enseguida. Un brindis que me enseñó mi abuela. Por el vino y el amor que despiertan los antojos. El vino alegra los ojos. El amor quita el rubor. Por el vino y amor, pues, este brindis imagino. Primero me bebo el vino y con los ojos después hago lo que tú no ves. ¿Lo ves? ¿No lo ves? ¿Lo ves? No lo ves. Admirable. Admirable. ¿Se va? Ah, hipócrita. Embustera. Embustera. Señores, por supuesto que yo lo estaba viendo. Mi amo, que si las mujeres son esto y lo otro, mientras más decía, más pensaba yo en estas cosas. Es lo que pasa. ¿Lo ves? No lo ves. ¿Lo ves? No lo ves. ¿Qué ha de ver? Si va como un loco, esto nos cuesta irnos de aquí, porque lo que es Mirandolina nos pone en la calle. ¡Qué mujer! Y él decía que era como las demás. Sí, sí, como las demás es la niña. Mozo, dile a tu señor que tenga la bondad de salir. Mi señor no está, excelencia. Ya sé que no está aquí. Lo he visto entrar en la cocina. Pero ve a la cocina y dile de mi parte que necesito que nos veamos. Enseguida, señor conde. Ir yo a buscar a mi señor a la cocina. Vosotras, venid. Escondeos aquí y ya os avisaré. Bueno, pero que conste que a mí no me gusta esto. A mí no es que me guste, Hortensia, pero las circunstancias... El caso es que lo convenzáis. Ya sabéis, adularlo y adularlo. Que nos ha ofrecido un premio de 100 escudos. Y como os acompaña a la fiesta, os doy 200. Oh. Yo quiero demostrarle cumplidamente que un hombre, por gustarte las mujeres, no es como él dice, un ser inferior. Y en todo caso, necesito verle tan inferior como a los demás. Estoy ya harto de que me compadezca. Pues estaría bueno. ¡Qué bien, escondeos! Sí, sí, sí. ¿Me ha llamado, conde? Me he tomado esa libertad, sí, señor. ¿Pero qué le ocurre? Parece que viene usted... Vengo así, peor que así. Pero, en fin, ¿qué me quiere usted? Pues verá usted. Se trata de la gran cuestión de las mujeres. Hay dos damas con quienes, hablando de estas cosas, he concertado una proposición que harán a usted. Se trata de invitarle a una mascarada. Ve usted la fiesta, trata con las damas y podrá hablar en adelante con conocimiento de causa. Además, va usted disfrazado de manera que... Pero usted no comprende que es inútil. Yo no soy enemigo de las mujeres por capricho, sino por reflexión. Lo que no entiendo bien es que esas damas... Ahora se lo dirán ellas mismas. Ya podéis salir. Supongo que nos perdonará usted, señor. Ustedes son las que tienen que perdonarme. Bueno, pues yo les dejo. Como ustedes tendrán que hablar con el señor, hasta luego. Pero, ¿ves, Hortensia, cómo han calumniado a este hombre? No he visto hombre más galante que este, enemigo de las mujeres. Ese es un truco como otro cualquiera. ¿Verdad, caballero? Todo eso lo dices por decir. Lo que tienes es que eres discreto, que no te gustan los escándalos. Así que vosotras creéis que soy así por conveniencia. Claro, naturalmente. Así que creéis que conozco bien a las mujeres. Ya lo creo. Como el que más. Por eso tengo la seguridad de que vendrás a la mascarada de esta noche. Figúrate, una villa como la de Fiammeta, el jardín iluminado, nosotras y otras 10 amigas con trajes del Decamerón. Yo seré Carmosina, o enfermita en el lecho. Lo malo es que a esa hora el que está en el lecho soy yo. Vamos a ver, hijas de mi alma. Hijas de su alma. Pues sí que somos hijas de su alma y de lo que él quiera. Vamos a ver. La verdad, todo esto es cosa del conde, ¿no? Vaya, no ser tontas. ¿Qué os ha prometido? La verdad. Mirad que soy más rico que él y os conozco más que él. ¿La verdad? Sí. ¿Se lo decimos, Hortensia? Se lo decimos y él guarda el secreto. Pues claro, hijas de mi alma. El conde os ha encargado que me llevéis a esa fiesta, ¿no? Y nos da 100 escudos, la verdad. Bueno, pues vosotras le decís que sí, que iré. Le sacáis los 100 escudos y yo, por no ir y porque el conde quede en ridículo, os doy otro tanto. ¿Conforme? Ay, estupendo, estupendo. Qué lástima que seas nuestro enemigo. Pues andando, tomad ahora estas monedas y llevadle la noticia al conde. ¡Viva el enemigo de las mujeres! Y ahora marchad. Id al conde, que luego me las entenderé yo con él. Pero ese hombre, ¿qué se ha creído? Ya nos veremos. Señor, señor. ¿Qué pasa? No lo sabe el señor. La que se ha armado. Mirandolín está furiosa. Fabricio está furioso. Todos están furiosos, todos. Bueno, mira, lo que tienes que hacer es arreglar los baúles volando. Pero nos vamos. Inmediatamente. Pide la cuenta, dame la espada y el sombrero y arregla los baúles en un santiamén. Ve por la cuenta antes de todo. Voy enseguida, señor. Sí. Es lo mejor. Seguir aquí una hora más sería humillante. Mientras más pronto salga, antes volveré a ser yo mismo. Ahora no lo soy. Soy un pobre hombre torturado por las coqueterías de una mujer. Y sin embargo, aquella voz, aquellos ojos, aquel brindis. ¿Lo ves? ¿No lo ves? ¿Lo ves? ¿No lo ves? ¿Se puede? Adelante, Fabricio. ¿Ha pedido el señor la cuenta? Sí. Entonces la traerá a Mirandolina. ¿Es que ya hace las cuentas? Siempre. Hasta cuando vivía su padre. Oh, pero el señor pregunta unas... Pregunto cosas. Lo que se me antoja, no faltaba más. Claro. Está molesto. Como Mirandolina va a ser mi mujer. Claro, claro. Adiós, señor. Pero este imbécil, habráse visto que se casa con Mirandolina. ¡Cásate, mamarracho! ¡Cásate! ¿A mí qué? ¿Qué me importa a mí, Mirandolina? ¿Puedo entrar, señor? Sí, adelante. ¿Trae usted la cuenta? Aquí está. ¿Pero qué es eso? ¿Llora usted? No, es que me ha entrado humo en los ojos. ¿Humo en los ojos? Ya se acabó. ¿Qué le debo? Ahí está. 6 escudos. ¿En 10 días 6 escudos? 6 escudos por un hospedaje como este. Imposible, completamente imposible. Además, aquí no están puestos los extraordinarios, los platos especiales que me ha hecho usted. Lo que yo hago no lo cobro, señor caballero. ¿Pero qué tiene usted? Ya lo dije, que me ha entrado humo en los ojos. ¿No sería cuando estuvo haciendo la salsa? ¿Aquella salsa? ¿Ni cuando las natillas? ¿Aquellas natillas? Ojalá. Ojalá hubiera sido entonces. Ay, ya no me voy, soy hombre perdido. Ay. Bueno, aquí tiene usted. 20 escudos. Para algún regalo a los criados. Adiós, Mirandolina. Adiós. Yo soy... Yo fui... Mirandolina, ¿qué le pasa? Se ha caído. Está desmayada. Oh, ¿y si estuviese enamorada de mí? ¿Por qué no? ¿Por qué? Mirandolina... Salvaje. Anda, ya verás. No sé qué hacer, Dios mío. Pobrecilla, sufres por mí. Mirandolina, ánimo. Ánimo, estoy aquí. Tranquilízate. No me iré. Mirandolina. Mirandolina, por amor de Dios, vuelve en ti. Llevo ya mucho tiempo. Dios mío. Si estará enferma. Mirandolina. Mirandolina, que soy yo. Está enferma, Dios mío. Y por mi culpa, por mi culpa. Mirandolina. ¿Pero qué ocurre? Mirandolina, está desmayada. Ay. Mirandolina. ¿Pero qué ha pasado? El señor caballero va loco. Se ha ido como un loco. La derrota del enemigo de las mujeres. Va loco, inflamado, ardiendo. Pero aún me falta algo para castigo de hombres presumidos y honor de mi sexo. ¿Algo más? Algo más. Algo más. Ea, Fabricio. Se acabaron las diversiones. A trabajar toca. ¡Ay, qué barbaridad de ropa tengo hoy! De aquí a que acabe de planchar. Fabricio. ¿Qué, Mirandolina? Hazme un favor. Tráeme una plancha bien caliente. La traeré. Es que tengo tanta prisa. Eso es lo mío. Para eso soy tu criado, para que me mandes. Espera, hombre, espera. No te lo mando. Te lo pido, por favor. Me parece que ya me entiendes. Te entiendo y no te entiendo. Pero creo que... En fin. Ven acá, hombre, ven acá. ¿Qué quieres decir? ¿Que soy una ingrata? Eres lo que eres. Y después de todo es natural. ¿Qué es lo natural? Que no quieres nada con los pobres, que te gusta la nobleza. Ay, lo que son las cosas. Si una pudiera decirlo todo. Pero si lo estoy viendo con mis ojos. Vamos, vamos, tráeme la plancha y déjate de historias. Voy, voy. Pero me parece que esto va a durar poco tiempo. Cuanto más se los quiere, peor. ¿Qué has dicho? Que me traigas la plancha. Yo no sé, yo... Antes amable, ahora enojada. Señora Mirandolina. ¿Le ocurre algo a tu señor, el caballero? Él me manda a ver cómo está usted. Dile que bien y que muchas gracias. También me carga que beba usted esta melisa, que le calmará mucho los nervios. ¿Es de oro este frasquito? ¿De oro? Sí, señora. ¿Y por qué me envía ahora la melisa y no cuando me desmayé? Porque entonces no la tenía. La ha comprado hoy. Fui yo al joyero a por el frasco y luego a la botica a que lo llenasen. Porque se ríe. Me manda el remedio después de la enfermedad. Bueno, Por si le ocurre a usted otra vez. Bueno, lo probaré. Toma, dile que muchas gracias, ¿eh? Pero si el frasco es para usted. ¿Cómo? ¿Para mí? Ah, no, no. Sí, lo ha comprado exclusivamente para usted. Bueno, pues no. Dile que no lo tomo. Pero, ¿le va a usted a hacer este desprecio? Después que se ha gastado 20 escudos con tanta ilusión. Pues que se deje de ilusiones. Digo que no lo tomo y no lo tomo. Es que como me dijo que... Se acabó. Ya le estás devolviendo el frasco. Bueno. En mi vida he visto otra cosa. Una mujer que no quiere regalos. Voy a decírselo. Claro, hombre, claro. Es preciso que él crea que lo quiero exclusivamente por él. Amigo, ya verás lo que es bueno. Todavía no sabes tú lo que es una mujer. Aquí está la plancha. Bien caliente. Achicharrando, como yo. ¿Como tú? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te crees, que no sé lo del frasquito de oro? Pues lo sé, me lo ha dicho el criado. También te habrá dicho que se lo he devuelto. ¿Que se lo has devuelto? Naturalmente. ¿Por qué? Ay, mira, Fabricio, vamos a hablar de otra cosa. Pero mujer, si yo creí... De modo que se lo has devuelto. Pues, perdóname, ya sabes cómo me pongo. Ay, mira, déjame planchar. Claro, como uno es un camarero. Pon la otra plancha a calentar. Voy, pero el ser pobre no deshonra. Bien sabes tú que yo... En fin, voy. Aquí está. No quería venir y, sin embargo, ¿qué voy a hacer? Venir. Mirandolina. Ah, el señor caballero. ¿Cómo está usted? Muy bien, para servirle. Vengo a... Tengo motivos para quejarme de ¿sí? que... ¿Motivos? ¿Por qué me ha rechazado usted el frasquito? ¿Pero qué quería usted que hiciese con él? Guardarlo. Utilizarlo. Oh, gracias a Dios no me desmayo tan fácilmente. Lo que me ha pasado esta mañana no me ha pasado nunca. Mirandolina, yo no tuve la culpa. Digo, me parece. ¿Quién sabe? ¿Que yo tuve la culpa? ¿Que fue por mí? ¿Que se desmayó usted por mí? Me hizo usted beber aquel maldito Borgoña. Ah, vamos. No fui yo, fue el vino. Sea lo que sea, a su cuarto no vuelvo más. Comprendido. No quiere usted ir más a mi cuarto. Pero vamos a ver, Mirandolina. ¿Más regalos? He dicho que no tomo regalos. ¿Pero los del conde los toma usted? No, a la fuerza, por no despreciarlo. ¿Y me desprecia usted a mí? ¿Y qué le importa a usted el desprecio de una mujer? ¿No es enemigo de las mujeres? Mirandolina, demasiado sabe usted que eso era antes. Señor caballero, ¿cuándo sale la luna? No soy ningún lunático. Soy un convencido ante el milagro de unos ojos. Tome usted mi regalo. Fabricio, la plancha. ¿Lo toma usted o no? Lo tomo y lo tiro. ¿Que lo tira usted? Aquí está la plancha. ¿Bien caliente? ¿Pero qué pasa, Fabricio? ¿Que pareces triste? Nada, Mirandolina. ¿Estás malo? ¿Yo? ¿Por qué? No. Si necesitas más planchas... Pues... Mira, si estás malo, dime la verdad. Ya sabes que si tú te pones malo... Vamos, dele la plancha y que se la lleve. Le quiero mucho. Sabe el señor... Es muy bueno, muy leal y muy hombre. ¿Sabe el señor? Esto es peor que tragar quina. Anda, Fabricio, hazme el favor. Ya sabes que te quiero bien. ¿Ya me entiendes? Voy enseguida, Mirandolina. Vaya un camarero mimado. No se quejará, ¿no? ¿Qué quiere decir con ese tono? Quiero decir lo que está a la vista. ¿Que estoy enamorada de él? ¡Qué gracia! Yo enamorada de un camarero. No, señor, no. Cuando me enamore será de alguien más alto, pero de un camarero. ¿Yo? Usted se merece el amor de un rey. Pero no podría usted dejar de planchar. Oh, no, lo siento, pero necesito esta ropa para mañana. Pero tiene esta ropa más importancia que yo. Claro, esta ropa me sirve, mientras el caballero... Un caballero que aborrece a las mujeres. No sea usted así. Venga usted acá. ¡Ay! ¿Me ha quemado usted? Oh, lo siento. Fue sin querer. No importa. Me ha hecho usted otra quemadura más grande en el corazón. ¡Fabricio! No llame usted a Fabricio. Le necesito. Necesito la plancha. Pues llame usted a otro. A Fabricio no. No lo puedo ver. ¡Que no venga! Venga, cuidado. No se acerque usted mucho. Que se va a quemar otra vez. No se acerque. Es que estoy loco, Mirandolina. Bueno, pues me iré. No, quédese. Es la primera vez... que me he enamorado. Oh, sí, como que yo soy tonta. Tenga usted compasión, Mirandolina. Ay, esta mañana no podía ver a las mujeres y ahora les pide compasión. Ay, pero ¿quién se va a creer eso? Mirandolina. Me voy y le dejo aquí. ¿Me ha encerrado? Me he dejado encerrado con llave como un loco. Mirandolina, abra usted. Perdón, Mirandolina, yo me tengo la culpa. Imbécil, imbécil. Pero... ¿me quiere? No me quiere. Me quiere, ya lo creo. Si no, no haría estas cosas. Pero... ¿qué ha de quererme haciendo lo que hace? Esto es una burla. ¡Abrid! ¡Abrid! Llamaba el señor. ¿Pero qué ha ocurrido? Hemos oído los gritos, caballero. Sí, Mirandolina, ¿dónde está Mirandolina? ¿Para qué la quiere el señor? No te he preguntado a ti, Fabricio. Vamos, serénese. Sí, Mirandolina. He dicho que para qué la quiere el señor. He dicho que para lo que me dé la gana. Cuando yo pago es para que me sirvan. El señor paga para que le sirvan en cosas lícitas y honestas. En lo demás... ¿ustedes ven qué insolencia? ¡Usted más o te rompo la crisma, estúpido! ¿A mí, estúpido? Vamos, vamos. ¡Vete, Fabricio! ¡Vamos, vete! ¡Vete! ¡Vamos, vamos! Calma. ¿Está viendo lo que yo le decía? Cuando se tiene el tejado de vidrio, no se pueden tirar chinitas al del vecino. Se expone uno a todas estas cosas. ¿Usted sabe, señor Marqués, a qué se refiere el conde? Sé de lo que hablo, sí, señor. Hablo de su manía contra las mujeres. ¿Y para qué? Para venir a parar en esto... con pretexto de no poder sufrir a las mujeres, intenta usted robarme a Mirandolina, ¿no? ¡Ah, hombre, ca! ¡Robarme a Mirandolina! Pero ustedes saben lo que dicen. No se avergüenza usted de su conducta. De lo que me avergüenzo es de oírle a usted sin decirle que miente como un bellaco. ¡El bellaco y más que bellaco es usted! Bueno, voy a avisarme. ¡Usted no va a ninguna parte! ¡Quieto aquí! Que ahora la van a tomar los dos conmigo. Usted me ha dicho a mí que el conde... Usted me ha dicho a mí que el caballero... No, y usted, conde, me ha dicho a mí... Bueno, y usted, caballero, también me ha dicho... ¿Pero qué cara? Aquí se trata de que el caballero... Pero, querido conde, ¿qué le importa a usted que el caballero esté enamorado de Mirandolina? ¿No me ve usted a mí tan tranquilo? Me importa un rábano. ¡Yo no amo a Mirandolina! ¡Mienta quien lo diga! Bueno, eso de mentir, yo no lo he dicho. ¿Por qué si lo hubiera dicho? Lo digo yo y lo sostengo. Marqués, deme usted su espada. ¿Yo qué de dar, hombre? Que no ve que estoy indefenso y me insultan. Que no, hombre, que no la coja. No, hombre, que se sale el puño. Esto no es una espada. ¡Es un asador! ¡Alto! ¡Alto! Por culpa de usted nos íbamos a matar. Ay, pobre de mí. Por mi culpa. El señor caballero está enamorado de usted. ¿Yo enamorado? No es verdad, miente quien lo diga. Oh, el señor caballero enamorado de mí. No, señor conde. ¿Cómo había de enamorarse de mí? Claro. ¿Usted qué iba a decir? Oh, esas cosas se ven, se saben. Se sabe lo que se ve. Cuando no se ve, no se sabe. ¿Enamorado de mí? Ay, negadlo en presencia mía. Hace bien. Porque me mortifica, me humilla, me envilece. Y me hace ver su firmeza y mi debilidad. ¿Firmeza? Sí, señores. Yo aborrezco la hipocresía. Confieso que si hubiera logrado que se enamorase de mí, estaría orgullosa de mi triunfo. Un hombre que no puede ver a las mujeres, que las desprecia, que las aborrece, es la mejor conquista que una mujer puede intentar. Yo he intentado enamorar al señor caballero y no lo he conseguido. ¿Es verdad o no, señor caballero? Que tenga que callarme. ¡Lo ve usted! ¡Calle! No tiene valor para decir que no. ¿Usted qué sabe? ¿Pero por qué la toma conmigo? El señor caballero no se enamora. Conoce el arte, los engaños de las mujeres. No cree en las palabras ni en los suspiros, ni en las lágrimas, ni en los desmayos. Es que son mentiras las lágrimas y los desmayos. ¿Cómo? ¿No lo sabe el señor? ¿O finge no saberlo? Claro que son mentira. Pues mentiras así... merecían la muerte. Oh, señor caballero, no se excite. ¿Qué van a creer estos señores que está enamorado de veras? ¿Cómo que no lo puede ocultar? ¡No lo estoy! ¡No lo estoy! No lo está, señores, no lo está. La señal más cierta del amor son los celos. Quien no siente celos no ama de veras. Si el señor estuviese enamorado de mí, ¿sufriría como lo sufrirá que yo sea de otro hombre? ¿De quién? ¿Quién? ¿De quién va a ser? Del hombre a quien me destinó mi padre. De Fabricio. Sí, de Fabricio, naturalmente. De Fabricio, a quien en presencia del señor doy la mano de esposa. Cuando se casa con Fabricio es que no ama al caballero. Bueno, pues ¿qué le hemos de hacer? Cásese usted y le daré un dote de 300 escudos. Gracias, señores, pero no tengo necesidad de dote. Soy una pobre mujer, sin gracia y sin brío para enamorar a persona de rango. Pero como Fabricio me quiere bien, con él me caso. Sí, mejor es. Yo sé que te he servido de ensayo para tus artes, engaños y ficciones. Me has hecho conocer el poder infausto que tiene la mujer sobre el hombre. Me has convencido, a costa de mi reposo, de que no basta despreciar a las mujeres, sino que es menester huirlas. Cásate con quien quieras. Todo será mentira, como tus lágrimas, como tus suspiros. Bueno, pero... caramba, pero yo... ¿Pero qué, Fabricio? Mírame, tonto. Mírame. Sí, sí, te miro. Ya ves si te miro. Ya ves cómo me pongo, pero... pero caramba, es que también hay cosas que... Ni hay ni deja de haber. Ea, o mi mano o la puerta, escoge. Claro está. La mano, poniéndote así. Pero después... Después... Después te querré mucho y se acabó. El tonto este. Pues no va a tener celos. Mira, Andolina, usted hace de los hombres lo que quiere. Ahora lo veremos, porque les voy a pedir a ustedes un favor. Concedido. No faltaba más. Que desde hoy cambien de hospedaje. Ahora es cuando me convenzo. ¿Qué le vamos a hacer? Me iré. ¿Yo también? ¿Qué remedio queda? Ahora he de cuidar más que mi conveniencia, mi honestidad. Cambiando estado, cambio de costumbres. Y cuando los señores sospechen de una mujer por las apariencias, piensen que la sospecha no es la verdad. Y acuérdense de Mirandolina. Han escuchado ustedes Mirandolina, de Carlo Goldoni, en versión castellana de Cristóbal de Castro, adaptada para la radio por Josefina Usón. Ha sido interpretada con arreglo al siguiente reparto por orden de intervención: el marqués Aníbal Vela, el conde Miguel Pastor Mata, Fabricio Gregorio Quintana, el caballero José María del Río, Mirandolina María Luisa Merlo, Hortensia María Amparo Soto, Deyanira María del Pilar Armesto y el criado José Luis Barceló. Efectos especiales, Bernardo Domingo y Javier Segade. Control y registro de sonido, Mercedes Contreras y Juan Ramón Rodríguez. Montaje musical, Gerardo Menéndez. Dirección y realización, Rafael Samaniego. Radio Televisión Española, primer programa de Radio Nacional.